Buenas noches, hoy es viernes 29 de julio. Voy a comentar acerca de la visita que realiza hoy Enrique Peña Nieto a Argentina. Hay protestas, ha habido expresiones de descontento por esta visita que se inscribe en la larga serie de viajes que ha realizado Peña Nieto, no solo en este avión lujoso de ahora, sino desde que entró al poder, ha demostrado una verdadera vocación por los viajes al extranjero. Hoy sucedió esto en Argentina. Hoy vamos a repudiar en Plaza de Mayo la visita de Peña Nieto, pero también que Macri lo haya recibido. Para el pueblo argentino, que tiene 30.000 desaparecidos bajo la dictadura militar, es una afrenta que el presidente de la nación reciba un represor que, según la Amnistía Internacional, es responsable de la desaparición de 28.000 personas en México. Hacemos un fuerte llamado a la presidencia de la nación argentina para que se pronuncie públicamente contra las violaciones a los derechos humanos que el gobierno mexicano efectúa sistemáticamente contra su población. Peña Nieto, el responsable político del asesinato de 43 estudiantes en el año 2014, responsable también de la brutal represión que en Oaxaca dio lugar a la muerte de más de una decena de personas que estaban apoyando las luchas de los docentes contra las reformas educativas reaccionarias que el gobierno mexicano lleva adelante. Bueno, pues es lo que sucede, lo que ha sucedido hoy en Argentina, donde ha habido una convocatoria de la Federación Universitaria de Buenos Aires, de las Madres de Mayo, del Partido Obrero y de otras organizaciones defensoras de derechos humanos en protesta por la visita de Peña Nieto a Argentina. Bueno, pues esto se da en el marco de estos viajes que hemos comentado, de Enrique Peña Nieto convertido en un embajador de sí mismo y en un promotor de una serie de negocios que con frecuencia nos son desconocidos los términos hasta que en cierto momento llega la ocasión en la que nos explican realmente cuál fue el sentido y el motivo de cada una de estas visitas. Enrique Peña Nieto viaja sobre todo con el ánimo de concretar inversiones, dice él, de traer contratos, de traer capital extranjero que invierte en México, pero que muchas de esas propuestas tienen que ver pues ahora con las reformas estratégicas, con apertura al capital extranjero en condiciones desventajosas para nuestro país. Estas protestas hoy vamos a repudiar son en Plaza de Mayo peculiares. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que hoy ha la sucedido Peña Nieto, con también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy precisamente ha anunciado la apertura, el inicio de un nuevo mecanismo de seguimiento al caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó, dice una nota en La Jornada, publicada por Alma Muñoz, dice que aprobó la implementación del mecanismo de seguimiento especial a las medidas cautelares relacionadas con la desaparición de 43 normalistas. Va a haber dos asesores técnicos especiales de la Secretaría Ejecutiva para realizar labores de recopilación de información y documentación sobre el caso. Los asesores, en coordinación con el Estado mexicano, podrán realizar las visitas a México con la frecuencia y el tiempo que sean necesarios para su labor. Debo decirles que el gobierno mexicano ha establecido todas las objeciones que le ha sido posible a estas visitas y a este mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana. Si por Peña Nieto, Claudia Ruiz Massieu y Osorio Chong fuera posible, cancelarían totalmente cualquier seguimiento a este asunto de los 43 y de la desaparición de ellos y, sobre todo, del proceso de documentación e indagación que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuyos resultados han sido particularmente desagradables, desastrosos para esta administración de Enrique Peña Nieto. En la propia información que se da a conocer hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece señalamientos que son absolutamente críticos y desfavorables para la administración Peña Nieto. Dice la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos que existen, se toma nota que los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sugieren que no se estaría tomando en consideración la implementación de todas las medidas relacionadas con la investigación de un posible quinto autobús y su implicación con el presente asunto. Tampoco se habrían tomado las declaraciones testimoniales pendientes, entre las que se encuentran las entrevistas con los integrantes del 27 Batallón del Ejército. Existirían supuestos obstáculos relacionados con alegados casos de torturas y aquellos temas relacionados con presunta obstrucción de la justicia. Además, existirían serios desafíos en la implementación de pruebas científicas y periciales. Esto es lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la conducta y la actitud del gobierno de Peña Nieto. El gobierno de Peña Nieto virtualmente expulsó del país al grupo interdisciplinario y de hecho ha procurado que se le cierren las puertas a todo lo que sea continuidad en esa investigación. En ese sentido, es por lo cual se establece en este acuerdo que los nuevos visitantes podrán venir 3 veces y hasta una cuarta, pero que esa cuarta sea acordada con el Estado mexicano, y las 3 anteriores cuando sean por razones necesarias para el desahogo de estos asuntos. Es evidente que la Comisión Interamericana tiene una visión muy crítica y muy negativa del comportamiento de la administración Peña Nieto. Y también es muy evidente que la administración Peña Nieto quiere ocultar y cerrar todo lo que le sea posible de este expediente. Hoy es un día en el cual, por ejemplo, noticias escalofriantes entre el catálogo y el conjunto de asesinatos, violencia política por donde quiera. Hoy fue asesinado el hermano de Marcelino Cuache, que es uno de los dirigentes históricos de la APO, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, participa en el movimiento magisterial actual, es uno de los hombres que participa más con una visión estratégica, con una visión profundamente de izquierda, y bueno, han asesinado a su hermano como si fuera un mensaje político, como si fuera una vuelta de aquellos tiempos de los de Ulises Ruiz, en los que de pronto familiares o cercanos a los dirigentes eran secuestrados, torturados y en algunos casos asesinados. Hoy es viernes, hay muchos asuntos y hay muchos temas, pero también llega el fin de semana y habré de leer, como lo hacemos todos los viernes, un poco de tema libre acerca de lo que aquí nos ponen en estos comentarios, en este periscopeo astillado. Alguien dice asesino, gobierno fascista. Otro compañero dice van a ser homicidios hormigas. Otra persona dice, van a seguir las masacres. Son algunos de los comentarios que se hacen. Gracias a los argentinos por solidarizarse con México. Homicidios hormiga, comenta otra persona. Pues sí, es importante lo que se hace en lugares como Argentina, de ser solidarios con lo que sucede acá en nuestro país. Otros de los comentarios, algo sobre la reducción del presupuesto al sector salud, antes se hubiera solucionado con Pemex. Pues sí, Pemex fue la gallina de los huevos de oro que se usaba para compensaciones, para movimientos, y ahora que no hay ese dinero, pues simplemente se está entrando en una espiral muy preocupante de reducción de presupuestos en el sector salud, educación, y los que se junten durante estos días económicamente tan difícil. Alguien ataca ahí al peje, es un naco corriente, dice. ¿Cómo ves a Hillary en relación con México? Pues tan malo el Pinto como el Colorado. Un extremista racista, discriminatorio, expreso, abierto, descarado. Y la otra, Hillary Clinton, que es la representación de ese neoliberalismo económico que sin ninguna misericordia habrá de apretar, con el disfraz de la sonrisita de la señora Hillary, con el apoyo de Obama, pero finalmente las circunstancias para México serán difíciles con uno o con otra. Saludos desde Xalapa, Veracruz. Bueno, Veracruz, donde no le han admitido hoy a Javier Duarte de Ochoa su declaración 3 de 3, porque hay seria preocupación de que pudiera estar, haya truco en la manifestación de patrimonial y de intereses y familiar de Duarte de Ochoa. Ya hay indicios de que no se registró completamente el patrimonio de él y bueno, por lo pronto no se le acepta su declaración 3 de 3. Adelante con tus acertados periscopeos, paisanos. Paisano, gracias. Los gobiernos de Estados Unidos, ninguna diferencia, así es, no hay ninguna en absoluto. ¿Qué pasará en lo que nos falta con el corrupto de Peña, pobre México? Pues hay muchas cosas todavía por suceder y por acontecer. Invitaron a Margarita Zavala a la convención demócrata. Sí, se la invitaron. Se tomó una fotografía en lo alto del lugar donde se realizó la convención. Y bueno, ahora está hablando de que todo esto le da a ella pues un contexto favorable a su propia candidatura. Duarte es un pillo con poder, sí, al que le queda poco poder formal, pero le quedará mucha protección y mucha complicidad, como se ha visto con Rodrigo Medina en Nuevo León, con los Moreira en Coahuila, con los exgobernadores de Tamaulipas, Hernández Flores y Yarrington, con tantos que siguen por ahí sin que suceda absolutamente nada. Pero fue de incógnito, me dice que Margarita fue de incógnita. Pues sí, como que estaba en las graderías más altas, bastante alejada, pero se tomó una fotografía donde se ve ella en lo alto y al fondo el escenario de la Convención Republicana. Bueno, pues no podría estar entre los delegados y supongo que tampoco entre los invitados especiales, porque finalmente es solamente una aspirante. El hecho de que la hayan invitado tiene su significación, pero pues no podríamos pedir o pensar que debería haber algo más en un lugar preferente, como algunos de sus seguidores esperarían. Bueno, pues son algunas de las cosas que tenemos hoy en este fin de semana. Los invito a que, a pesar de lo difícil que está el país, la circunstancia económica, política y social, disfruten el fin de semana, vean deporte, vean fútbol, a los que les guste como a mí, vayan al teatro, escuchen buena música, atiendan las bellas artes y disfruten en la familia, estén con su familia, leamos, disfrutemos y sigamos adelante y nos vemos aquí el próximo lunes, a menos que en estos días haya alguna otra cosa que requiera un periscopeo de emergencia. Gracias como siempre, gracias por toda esta semana, gracias y nos vemos el próximo lunes.